Rompecos de costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. Enredando las mañanas. Noticias. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredando las mañanas. RNMA. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. RNMA. Muy bien. Buenos días, querida audiencia del Enredando las Mañanas. Nuevamente y como todos los lunes, al aire aquí desde Radio Roja en el Valle de Punilla para llevar adelante el informativo de la RNMA, ¿sí? De la Red Nacional de Medios Alternativos, para dar voces a los no escuchados. Buenos días a todos, Mariano los saluda. Le damos también el saludo a Juan Martín en la operación. No te escuchamos. Ahora sí, vamos todavía. Buenos días, bienvenidos a este informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos y el Enredando las Mañanas de este lunes 29 de agosto, ya se fue agosto. 29 de agosto, sí, che, el día de los ñoquis, el día de muchos políticos corruptos en este país, en esta provincia también. Va a haber que hacer ñoquis, ¿eh? ¿Estás haciendo ñoquis, Juan? No me digas. Sí, sí. El día del Poder Judicial le podríamos poner, ¿no? El día del Poder Judicial. La podemos inaugurar. Bueno, muy bien. Bueno. Este programa que va de lunes a viernes de 10 a 12 y se transmite los lunes desde Radio Roja en Casa Grande. Los martes se hace desde Radio La Barriada en Florencio Varela. Los miércoles desde Radio Semilla y DTL en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los jueves desde Radio La Bulla en San Luis. Y los viernes en Jujuy desde Radio Pueblo. Los medios que hacen el Enredando los días lunes y hoy, Agencia para la Libertad, Radioactiva, Anred Rosario y Radio Roja. Bien, y los medios que retransmiten el Enredando, sí, la Radio Che Guevara en Rosario, la Radio La Bulla en San Luis, Radio Pueblo en San Salvador de Jujuy, aquí desde Radio Roja en Casa Grande, Radio Semilla en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Radio La Barriada en Florencio Varela, Buenos Aires, Radioactiva de Ingeniero Maswich, Radio Libre de Santa Teresita, provincia de Buenos Aires, y bueno, muchos otros. Y hay un par de radios más que todavía no las anotamos, pero que están ahí y ya las vamos a ir sumando a la grilla de radios que nos retransmiten en vivo. Bueno, perfecto. Bueno, ¿qué te parece si arrancamos esta fresca mañana que todavía no quiere, está tímida la mañana, no quiere arrancar todavía, ¿eh? Está tibia en Córdoba, pero bueno, hay un solcito que asoma, sí, ¿no? Asoma, promete asoma, un poquito. Ayer nos morimos de frío acá, pero bueno, ¿qué va a ser? Despidiendo igual, ¿no? Despidiendo los últimos fríos, sí, esperemos. Sí, son, ¿no?, los últimos fríos, así que nada, contentos por eso, porque se viene calorcito en Casa Grande y nada, es bueno eso. Vamos con las noticias nacionales, ¿te parece? Un poquito, empezamos un punteo de noticias breves para esta mañana de lunes. ¿Qué te parece? Si querés arranco yo. Meta. Bien, bengalazo por el derecho a la cultura. Colectivos culturales y artistas independientes nucleados en Unidos por la Cultura realizaron este jueves 25 de agosto un bengalazo y conferencia de prensa frente al Congreso Nacional para exigirle al Senado de la Nación que trate de manera urgente el proyecto de ley que prorroga por 50 años las asignaciones específicas que garantizan fondos a las actividades culturales. La iniciativa cuenta desde junio con media sanción de la Cámara de Diputados. Estas asignaciones específicas fomentan el trabajo de las industrias culturales impulsadas por el INCA, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el INAMU, el Instituto Nacional de la Música, el INT, que es el Instituto Nacional del Teatro, y medios comunitarios y bibliotecas populares. Este proyecto, que en diputados obtuvo 132 votos afirmativos, 5 negativos y 29 abstenciones, busca sanar una ley aprobada en 2017 que decreta la caducidad a fin de este año de los fondos con los que el Estado fomenta producciones culturales por fuera del circuito comercial. De no aprobarse a partir de 2023, la recaudación de estos fondos que sale de las propias actividades dejaría de ser percibida por los organismos de regulación y pasaría a la AFIP, quedando bajo el árbitro del Poder Ejecutivo de turno. Bien, se dio la octava marcha nacional contra el gatillo fácil, ese gatillo que nunca apunta a los ricos. Familiares y amigues de las víctimas de gatillo fácil en la Argentina se movilizaron este viernes 26 de agosto desde las 14, desde el Congreso de la Nación hasta Plaza de Mayo. Hubo marchas simultáneas en todo el país, como en Santiago del Estero, Mendoza, Jujuy, Salta, Córdoba, Tucumán, Bariloche, Cipolletti, Chaco, Salta, Mar del Plata, Rosario, en todos lados marchas contra el gatillo fácil. Como todos los años, se denunció el aumento de víctimas de gatillo fácil, de muertes en contextos de encierro que se profundizaron desde la pandemia y por las causas armadas, buscando visibilizar especialmente a las niñas, mujeres, identidades trans y diversidades que han sido asesinadas por la represión estatal. Exigiendo una vez más, todas, todos, juntas y juntos en las calles, ni una bala más, ni un pibe, ni una piba menos. El Estado es responsable, basta de gatillo fácil, basta de esa policía que dispara con discriminación y con odio sobre las clases bajas. El putero sostiene la prostitución. Sí, Sonia Sánchez es sobreviviente de la prostitución y trata de personas y todos los años, desde 2015, con excepción durante el periodo de pandemia, se acerca a la capital pampeana para brindar una charla de prevención sobre nuevas formas de captación de adolescentes y jóvenes. Apuntó contra los y las gobernantes por no accionar los programas de rescate y de penalizar a los puteros. El encuentro se realizó en la calle frente a la Universidad Nacional de La Pampa. Siempre reúne una importante cantidad de jóvenes que están interesados, interesadas en escuchar su historia de vida, cómo funciona y cómo logró salir del sistema prostituyente y cuáles son las nuevas formas de captación. Luego de la charla abierta nos reunimos con Sonia Sánchez. Bueno, hay una entrevista muy interesante que le recomendamos a la audiencia, si les interesa leer la nota completa, meterse en el portal de anred.org para leer la historia, esta historia de vida de esta señora que, nada, la que hablar. Marcharon por femicidios impunes de un adolescente com y su madre en Tigre, Buenos Aires. Las muertes de Micaela, de 14 años, y Nancy Fernández, de 36, integrantes de la comunidad com y Etacay de Tigre, provincia de Buenos Aires, fueron femicidios vinculados a la trata de personas, denuncia Lisette Fernández. Ella es hija y hermana de las víctimas. Busca que las causas avancen y pide cambiar la carátula de la muerte de Micaela de suicidio a homicidio. También reclama que se tenga en cuenta que se trata de un delito perpetrado contra mujeres indígenas. Más allá del pedido de justicia, quiero que no se borre la memoria de mi hermana y mi mamá, que sigan presentes en la sociedad, en el barrio, dijo a Presentes Lisette, que vive en Tigre. En las tardes del jueves pasado, vecinos y familiares de las víctimas marcharon hasta la Fiscalía Sexta de El Talar para pedir justicia por Micaela Fernández en el aniversario de su cumpleaños. A ambas causas, la de Micaela, caratulada suicidio, y la de Nancy, homicidio, la lleva adelante la Fiscalía Especializada en Investigaciones de Drogas Ilícitas, a cargo de la fiscal Marcela Semería. También intervienen los fiscales Gastón Larramendi y Lida Osores Soler. Muy bien, pasamos al plano internacional. Si nos vamos a España, Congreso aprueba de manera definitiva la ley de libertad sexual conocida como solo sí es sí. El Congreso de los Diputados ha dado el visto bueno definitivo a la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la Ley del Solo Sí es Sí, cuya aprobación se vio frustrada el 19 de julio, cuando estaba previsto que el Senado diera su visto bueno sin cambios al texto. La aprobación de una enmienda de manera inesperada en un pleno extraordinario obligó a devolver el texto al Congreso este jueves, y esta vez sí, de manera definitiva, ha aprobado la norma con 205 votos a favor, 141 en contra y 3 abstenciones. la ministra de Igualdad, Irene Montero, se pronunciaba en las puertas del Congreso antes del debate. Hoy es un día de victoria, decía. Montero celebra que por fin nuestro país reconoce por ley que el consentimiento es lo que tiene que estar en el centro de todas nuestras relaciones sexuales, lo que va a suponer que ninguna mujer va a tener que demostrar que hubo violencia o intimidación en una agresión para que sea considerada como tal. El grito feminista del solo sí es sí, del hermana yo sí te creo, se convierte en ley en nuestro país y el país feminista que somos se abre paso también en la arquitectura del Estado, ha asegurado. Vox ha aprovechado su intervención de su diputada Carla Toscano para lanzar sus habituales mensajes racistas, a ver si, si lo feminista es reconocer que hay que cerrar las puertas a, los que vienen a agredir a las mujeres. Y machistas, esta ley es otro ladrillo del muro del apartheid sexual que sufren los hombres en España, algo que no ha querido pasar la diputada María Dantas, que ha pedido que las declaraciones falsas que retratan a los hombres migrantes como agresores sexuales sean retiradas. De España nos vamos a Chile, cruzando la cordillera. La policía reprime una protesta de colectivos mapuches por la libertad de los presos políticos. Manifestantes chilenos que se movilizaron este viernes a favor de la resistencia mapuche fueron reprimidos por la policía en las inmediaciones de la Plaza de la Alameda, en la capital, Santiago, cuando reclamaban la libertad de todos los presos políticos. La protesta se relaciona con la detención del dirigente mapuche Héctor Laitul, quien desde el miércoles permanece en prisión provisional acusado por varios delitos, entre ellos un supuesto atentado contra el Estado. En el sector de la Alameda, también llamada Plaza de la Dignidad, los carabineros utilizaron carros hidrantes para dispersar a los manifestantes que se movilizaban hasta el momento en forma pacífica. Liberar, liberar al mapuche por luchar, cantaban, entre otras consignas. La marcha en la capital coincide con una nueva ola de disturbios en varios puntos del país. En la región de la Araucanía se registran protestas con quemas de neumáticos y el levantamiento de barricadas. Asimismo, los manifestantes se adjudicaron un acto de sabotaje en el suroeste de la provincia de Malleco. El jueves pasado, la justicia chilena dictó prisión preventiva para Laitul, dirigente de la coordinadora Arauco-Malleco, la CAM, por presuntas infracciones a la Ley de Seguridad Nacional. Laitul había sido detenido un día antes mientras se producían numerosos hechos violentos en la región de Biobo y la Araucanía. La decisión del tribunal fue adoptada en medio del agudizado conflicto con esa comunidad indígena que reclama sus derechos ancestrales sobre los territorios. Coincidió además con la renuncia de la ministra de Desarrollo Social y Familia, Janet Vega, luego de que trascendiera que hubo una llamada a Laitul para gestionar una eventual conversación poco después de que éste llamase a una movilización contra el Ejecutivo en el sur de Chile. La renuncia presentada por Vega constituyó la primera baja del gabinete de Gabriel Boric desde su asunción hace poco más de 5 meses. Bueno, le siguen metiendo palo a los mapuches, ¿eh? Sí, sí. Después le vamos a preguntar a Abner, a ver, que lo tenemos hoy en la columna sobre el final del programa, a ver qué. Perfecto, vamos a ampliar. Qué nos cuenta sobre esto. Vamos a ampliar después. Seguramente. Nos vamos a Israel. Reclamos de maestros, amenaza, inicio del curso escolar. Sí, las negociaciones entre el gobierno y los educadores israelíes por mejoras salariales continúan este sábado estancadas. Una situación que amenaza el inicio del curso escolar el próximo jueves. Además del reclamo de aumento salarial, están en el centro de la disputa las reformas planificadas por finanzas para reducir el poder del sindicato de maestros al permitir a los directores de los planteles despedir al personal sin la intervención del gremio. Yafa Ben David, dirigente del sindicato de maestros, alertó que los integrantes del gremio no acudirán a las aulas hasta tanto no se resuelva la disputa. La advertencia fue secundada por el jefe de la Asociación de Maestros de Escuelas Secundarias, Ran Erez. El tiempo se agota si no llegamos a un acuerdo en los próximos días y el año escolar no comenzará, subrayó. Recientemente la titular de Educación, Shifat Saya Bitón, criticó al Ministerio de Finanzas porque sus autoridades no quieren llegar a un acuerdo después de tantos meses de diálogo. No hay límite presupuestario, hay dinero en la tesorería, pero este nuevo convenio, afirmó la funcionaria. En junio, miles de profesores paralizaron sus labores durante varios días en reclamo de mejoras salariales y otras reivindicaciones salariales. Junto a una mayor remuneración, en el centro de la disputa se encuentran las reformas planificadas por Finanzas para reducir el poder del sindicato de maestros al permitir a los directores, como decíamos, de planteles despedir al personal sin la intervención del gremio. Además, quieren disminuir la diferencia salarial entre los profesores veteranos y los nuevos al fijar los pagos en función del rendimiento en lugar de los años de experiencia. El titular de Finanzas, Avigdor Lieberman, ofreció aumentos para los docentes jóvenes, pero mucho menos para los veteranos, lo cual rechazan estos últimos al considerar que se debe recompensar la experiencia y los años de trabajo. Bien, nos vamos a Italia. Se sigue manifestando un respaldo a la ultraderecha. Mitín dio apoyo en la ciudad de Ancona a la dirigente ultraderechista del partido Hermanos de Italia, Giorgia Meloni, quien encabeza las encuestas para las parlamentarias del 25 de septiembre. El pasado lunes fue acusada por sus contrincantes de hacer una vergonzosa campaña tras difundir el video de la violación de una joven en Ucrania por un migrante en territorio italiano. Meloni, quien ha perdido un bloqueo naval del norte de África para evitar que zarpen los barcos que lleven indocumentados, respondió que sus rivales han utilizado el episodio de violencia sexual para atacarla y aseguró que no será un peligro para la democracia si llega a ser premier. Colombia se retira del consenso de Ginebra de acuerdo un acuerdo de 36 países contra el aborto. Colombia ha decidido abandonar el consenso de Ginebra, un acuerdo apoyado por 36 países que no apoyan el aborto. Según la Cancillería, el hecho de abandonar este acuerdo es por el compromiso que tiene el nuevo gobierno con la promoción de la salud de la mujer y sus necesidades. En un documento remitido al Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, país donde se firmó el consenso el 13 de mayo de este año, sostiene que los argumentos para abandonar el acuerdo son que el gobierno reconoce, respeta y protege derechos de mujeres y niñas. Por otra parte, dice la misiva, permanecer en el consenso iría en contra de lo que dicen la Constitución y jurisprudencia de la Corte. El derecho al aborto legal y seguro es parte integral de los derechos sexuales y reproductivos y de la salud sexual y reproductiva de la mujer. Las diferencias de Colombia con el acuerdo, que considera que no existe el derecho internacional al aborto, ni recae sobre los estados una obligación internacional de financiar o facilitar los abortos, hace que tenga que abandonarse. Para el país, dice la Cancillería, el gobierno de Colombia respeta y tiene en cuenta que en diferentes sistemas culturales, sociales y políticos existen diversas formas de familia. En mayo de este año, cuando Colombia fue adherida al consenso de Ginebra por Iván Duque, la ministra de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos de Brasil, Cristian Brito, dijo que la decisión del entonces mandatario era un triunfo de la agenda autodenominada Provida en el continente americano. Aunque el documento no tenía peso jurídico, contaba con carga simbólica y ponía a Colombia como un país antiaborto. Colombia era uno de los pocos países americanos que habían firmado el acuerdo, en el que lo acompañaron Guatemala, Brasil, Estados Unidos y Haití, entre otros. En la lista de países también resaltan los conservadores, sobre todo países árabes, africanos, musulmanes y algunos europeos como Polonia. Bueno, muy bien, cerramos este breve panorama de noticias de este primer bloque, ¿sí? Con esta situación en Colombia, en Locombia, que bueno, ahora está a favor del aborto, bien. Entonces, vamos a un temita musical y seguimos con toda la programación de Enredando las Mañanas. Si tu fuego se apaga mi vida, desde que tu amor no está, soy madera que ya no se enciende si me falta tu mirar. Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más. Y en la noche larga mi grito de ayuda quizá escuchará. Dame fuego, dame fuego, dame fuego, dame fuego.

Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por las radios comunitarias, alternativas y populares. Bien, continuamos en este segundo bloque del Enredando las Mañanas, aquí desde el Valle de Punilla en Radio Roja. Y ya no somos dos, ¿eh? Así bueno, que... entonces aprovechamos para saludar a Martín, que está, acaba de llegar y agarró la operación en un de minuto, último, me arrebató la consola de una, así me tiró, casi me caigo de la silla, así te digo. Es por contrato la cosa, yo hoy vengo, agarro consola al toque. Buen día, perdón la demora. Buen día, bienvenido al Enredando. Un gusto estar acá. Bienvenido. Ya su segundo Enredando, mira, no ¿qué tal, poco, ¿eh? No es poco. ¿Qué programa sacamos el lunes pasado con el Martín acá, Terrible, La tensión sí. Había acá en el estudio. Después nos fuimos distendiendo de a poquito, pero... Bueno, este equipo promete ser histórico, Vamos con eso. Vamos a ver qué podemos hacer. Muy bien, y ahora sí, tenemos en este bloque el espacio de Agencia para la Libertad. Tenemos en línea a Adriana Rebol. A ver si Adriana me escuchás. Buenos días, Mariano te saluda. Hola, buenos días para vos, Mariano, y para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, por tu espacio para el programa de hoy. Estamos en un contexto de marchas contra el gatillo fácil en muchas provincias, en todo el país, ¿sí? Contra estos gatillos que se aprietan fácilmente por la policía contra un sector de la población, ¿no? Claro, específico, ¿no? Así que bueno, sabemos que el informe que nos vas a brindar tiene relación con esto. Todo tuyo el aire del Enredando las Mañanas. Bueno, sí. Acá en Córdoba, en la marcha contra el gatillo fácil, en la organización unos días previos hicimos una actividad frente a la UCA, que es la Unidad de Contención del Aprendido, que sería una cárcel de preegreso, ¿no? Hicimos una marcha allí por los pibes que han asesinado en ese lugar, pibes y hombres grandes también, que fueron varios y que la provincia hasta el momento no ha dado ninguna respuesta. Hablando con la gente que organiza la marcha, les decía de la larga lista de muertes que produce la cárcel. Sostengo y vengo sosteniendo que habría que ver si las cárceles no producen más muertes de las que previenen, ¿no? Y esto en manos del Estado que dice cuidarnos, del Estado que dice encerrar a las personas en las cárceles para prevenir males mayores, pero hay que salir vivos de la cárcel, y muchos no lo hacen. En los últimos 5 años, por registrar un número, en los últimos 5 años, solamente aquí en la provincia de Córdoba he alcanzado a llevar un registro de más de 60 personas asesinadas por el Estado en el gobierno de Schiaretti, ¿no? Él es el responsable mayor, él y todos los demás, sus ministros, legisladores y todos los que acompañan al gobierno. Digo, lo que he alcanzado a registrar, porque seguramente son muchos más. Sí, son muchos más. No llevamos la cuenta de todos, no podemos. Algunas personas no tienen un familiar que denuncien, sobre que hablen sobre sus muertes. Y esas muertes pasan al olvido. Nadie recuerda esas muertes. Muchas veces son los compañeros quienes llaman y comentan sobre sus muertes, o primero hacen, por ejemplo, un pedido para las personas que están en una situación muy grave de salud, y después, ante la ausencia de, digamos, de la atención médica, estas personas terminan muriendo, ¿no? En ese registro, la mayoría de las personas, la mayoría, más del 50%, mueren por falta de atención médica. Mueren por falta de atención médica, y esto es terrible. Se dice que están allí para cuidarlos, ¿no? Uh-huh. O sea que, en teoría, se le garantiza la salud. Personas enfermas cardíacas sin atención, enfermos con enfermedades crónicas, como la diabetes, enfermedad que hoy ha pasado a ser crónica, como el VIH, que si bien ahora no tenemos la elevadísima cantidad de muertes que teníamos en los primeros años del VIH, en que todas las personas presas morían. Eso fue un genocidio también. Todas las muertes son un genocidio. Todas estas muertes en contexto de encierro son un genocidio. Pero las muertes en el tiempo, en los primeros años del VIH, todas las personas morían encerradas, o morían atadas a una cama en algún hospital. No tenían la atención necesaria. Si bien en aquel momento no había una buena medicación, pero también por lo menos podrían haber, digamos, muerto de otra manera, en su casa, en un hospital más atendidos, más a tiempo, y no sacarlos, como es práctica del servicio penitenciario, sacar a las personas a un hospital cuando ya está casi seguro de que no vuelve, cuando ya la persona está gravísima, y eso hay que tenerlo en cuenta. Las enfermedades estas crónicas dentro de la cárcel no son enfermedades crónicas, siguen siendo enfermedades mortales, porque no tienen atención. Las personas no tienen ninguna atención, y no solo las personas que tienen una enfermedad crónica, sino también las otras personas sin atención médica a tiempo, sin atención médica integral adecuada, terminan muriendo dentro de las cárceles. Otra condición que lleva a la muerte también, muchas veces, no tantas como la, digamos, como las enfermedades, como la falta de atención médica, sino que son los suicidios, ¿no? Que lo estuvimos hablando. ¿Qué lleva a una persona encerrada a suicidarse? Cuando tiene un encierro total, cuando, total digo, 7/24, estar todo el día encerrado, cuando están muy aislados, o personas que tienen muy poco tiempo para salir a un patio, a una recreación, que no les dan, es una vez o cada semana o cada dos semanas pueden, por ejemplo, salir a jugar al fútbol o a correr o a tirarse a tomar sol, lo que quieran, ¿no? ¿Qué es lo sano? Adriana, para mejorar un poquito. Hacías mención de unas cifras que corresponden al gobierno de Schiaretti, como nombrabas acá en la provincia de Córdoba, pero sabemos que el gobierno de Schiaretti sucede al de la Sota en varias gestiones, ya hace como por lo menos 4 mandatos, si no me equivoco, hace como 15 años que esta política por lo menos se viene reproduciendo, esta política de abandono, digo, ¿no?, en las cárceles. Sí. Mira, eso justamente pensé. Me pongo a hacer un estudio de estos últimos 5 años, que es donde digo, no, tengo que ir registrando muerte, porque nadie lo hace. Y si no lo hacen, al Estado le viene bárbaro que no lo hagamos, claro. ¿No? Sí, sí. Le viene muy bien. Y me pongo a pensar, señor, ¿cuántos serán, cuántas personas habrán asesinado entre mandato y mandato, entre ellos, porque estuvieron muchísimo tiempo? Uh-huh. Bueno, entonces ahí digo, es una masacre, es un genocidio del cual nadie reclama. En este momento, por ejemplo, pasé hace poquito por la cárcel de ex cárcel de encausados. Están haciendo ahí en las dos cárceles, en San Martín y en Encausados, están haciendo unos lugares de recreación, de paseo. Digo yo, ¿cómo puede ser que se haga un lugar de recreación o de paseo en un centro de tortura como fue la cárcel de Encausados? O como fue la cárcel de San Martín. ¿Por qué nadie reclama? ¿Por qué? ¿Pero estas vidas no valen? ¿Estas vidas no importan? ¿Nadie garantiza, nadie pide seguridad para los presos? ¿Por qué hay que tener seguridad? ¿Por qué hay que salir vivos de la cárcel? ¿Qué es lo que ellos dicen? Nosotros entramos aquí y no sabemos si vamos a salir vivos. Porque las violaciones son sistemáticas, son totalmente crueles, desde las mismas requisas que se hacen, que son sumamente violentas, los traslados, donde un año muere un pibe calcinado en el camión de traslado, un día que hacía más de 40 grados, muere y calcinado, digo, porque se quemó, la piel quedó negra, ¿no? Se quemó. En el camión de traslado, y eso se tienen que bancar las personas los días en invierno, el frío intenso, y en el verano que los tengan allí esposados de pie y de manos al camión, están atados en una cadena al camión. Muchas veces ha habido grandes accidentes y están los presos atados. Y eso nadie reclama. Hay muertes también, y lo debo reconocer, hay muertes también por violencia, por peleas entre ellos. Pero, ¿cómo haces para tener, en un pabellón, por ejemplo, que tenés alrededor de 60, 70 personas, lugares chicos, donde vos obligás a la persona a la convivencia obligada con otra persona, y con montones de otra persona, hay peleas, por supuesto que hay peleas, pero quiero aclarar que son mínimas las muertes en pelea. La mayoría de las muertes se da por falta de atención médica. Hay muertes también por suicidios, algunos porque ellos han tomado la decisión, las personas han tomado la decisión, y otras porque las han suicidado. Claro, son suicidios, ¿no? Entre comillas. Personas, ¿no?, que quieren aparentar el servicio penitenciario dice que se suicidaron, pero que están sumamente golpeadas. Como fue el caso, por ejemplo, de Roberto Irusta, que es un caso que llega a la ONU y que de allí se condena al Estado argentino por tortura seguida de muerte de una persona privada de su libertad. Es la primera condena de la ONU hacia el Estado argentino. Pero quiero aclarar que hasta el día de hoy no tenemos nadie sentado en el banquillo de los acusados. Todos aquí en Córdoba, nada de todo esto sucede sin la complicidad total del Poder Judicial. Nada. Yo suelo decir que el Poder Judicial es el sponsor oficial de las torturas y de las muertes dentro de las cárceles. Sí, puntualmente acá en Córdoba el Poder Judicial está prácticamente pintado. Lo estamos viendo en un montón de causas sociales, ambientales, que realmente no hay respuesta, o hacen algo, se pintan un poquito, se lavan un poquito la cara mediáticamente, pero en realidad la situación es terrible. Nos estabas contando ahí un poco cuáles eran las condiciones, ¿no?, en la que se encontraban los presos, o estas cuestiones de encierro, suicidios entre comillas. Bueno, si querés ampliarnos un poco más sobre ese aspecto, sería muy valioso. Mira, el tema de los suicidios, también, que esto lo que hablamos, es que qué lleva a una persona a tomar semejante decisión cuando hasta te prohíben la visita y la única visita que vos podés tener es la del familiar directo, y si el familiar directo no tiene los medios económicos para llegarse, que muchas veces sucede esto, bueno, te vas quedando solo y te van aislando más, que creo que ese es el propósito, y ese es el propósito también de tantos traslados. Esto que en algún momento, en el tiempo de la dictadura, le llamábamos la calecita, te pasaban de una cárcel a otra, esa metodología no ha cambiado, siguen castigando a las personas y mandándolas a otro lugar, y terminan, por ejemplo, en la cárcel de Cruz del Eje, aisladísimos, abandonados, donde allí nadie pone sus ojos, donde allí no hay presos con causa federal para que no puedan entrar del gobierno, digamos, nacional, que no es que crea que el gobierno nacional ignora todo esto, y no, creo que también son parte, ¿no? Creo que también son parte de responsable de todo esto que pasa. Pero a veces tenemos organismos como el Procubín, como otros organismos a los cuales recurrir para que ellos puedan ingresar a la cárcel de Cruz del Eje, a ver qué es lo que sucede. Por esa razón no hay presos con causa federal en Cruz del Eje, y eso hay que denunciarlos, porque esa estrategia que tienen para pasar desapercibidos, que todo quede en la provincia, porque en la provincia ellos garantizan que tiene impunidad, porque el Poder Judicial de la provincia les da impunidad a hacer lo que quieren, ¿no? A hacer lo que quieren. Por eso hay denunciados en este momento, por ejemplo, desde una jueza de ejecución de Cruz del Eje, denunciada porque mil veces se presentaron denuncias por tortura y ella no hace nada. No hace nada. Entonces son parte, ¿no? Y hay que tener mucho coraje para denunciarlo, porque hay que cuidarse muy bien. Acá en esta provincia no se puede denunciar torturas ni nada, porque sabés que te pasa lo que le pasó, por ejemplo, a Roberto Irusta. Torturas, más torturas y después muerte. Muerte que la quieren disfrazar como suicidio, ¿no? Entonces, eso no lo podemos permitir. Yo hago siempre un llamado a más personas y quiero difundir esta situación para que más personas se involucren, porque no podemos ser tan indiferentes a esto que sucede dentro de las cárceles. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué somos tan indiferentes con lo que le sucede a las personas más pobres de nuestra sociedad? Porque ¿quiénes están encerrados? Los más pobres. Las personas más pobres son las que están encerradas, no otras. Entonces, a ver, si un llamado de atención a todos, que algunas vidas importan y otras no. Tal cual. Bueno, por eso toda esta repercusión que ha tenido las diferentes marchas contra el gatillo fácil que se han dado en todo el país, ¿no? Adriana, te agradecemos mucho todo el informe. Quedan un par de minutos. Si querés agregar algo más o cerrar. Sí, agregaría el pedido de que más ojos, más miradas, más voces puedan replicar lo que sucede dentro de las cárceles. Por eso estoy sumamente agradecida con ustedes, de poder llevar esto a que se conozca un poquito más, a que se sepa un poquito más, porque sin dudas todo esto está muy oculto, y quiero pensarlo así, porque de pensar que hay una sociedad que está conociendo esto y que no hace nada, eso duele mucho más, ¿no? Eso duele mucho más. Juan Martín, te habla, te agradecemos mucho, muy valioso tu testimonio, y bueno, vamos a seguir igual en próximos programas llevando el tema y siguiendo cómo es la situación en las cárceles y siguiendo estas campañas. Sí, sí, gracias por traer este tema que está tan tapado. Así que bueno, te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, yo le agradezco muchísimo a ustedes. Da. Un abrazo grande. Da. Bueno, muy bien, era Adrián Rebol entonces, que nos contaba sobre la realidad en las cárceles argentinas. Jodida, en general, ¿no? Jodida la realidad. Complicado, ¿eh? Complicado. Muy bien, no sé si el operador, nuestro nuevo operador, tiene preparado, ya seguro que tiene preparado algo, ¿no? Claro que sí, muchachos. No te estamos escuchando, ¿no? ¿Ahí me escuchan? Ahora sí, perfecto. Perfecto. Separé algo de Spinetta, de Pescado Rabioso. Uy, qué lindo. Bien. Como el viento, voy a ver un clásico. Va. Vamos. Vos no me dejaste, nena. Vos no me dejaste. Bien, continuamos en el Enredando las Mañanas, tercer bloque de este lunes 29 de agosto, aquí desde Radio Roja en el Valle de Punilla, provincia de Córdoba. Bueno, muy contentos, llevando este programa. Tenemos el espacio de Anred Rosario. ¿Nos estás escuchando, compañera? Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola, buen día, sí, te escuchamos muy bien, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo están ustedes? Bien, acá muy bien, acá en cálido estudio de mañana de Radio Roja. Pero bien, bien, muy bien. Equipazo. Sí, equipazo. Con Martínez y Mariano. Equipazo, realmente, acá. Y bueno, y vos completás el equipo ahí de allá, que nada, le das ese toque que no tenemos nosotros ni por casualidad. Bien. Bueno, como contaba, vamos a seguir hablando sobre los incendios intencionales acá en los humedales del Delta, incendios intencionales que se repiten, ¿no?, en muchos lugares del país, que no han cesado ya hace dos años, y bien es una práctica que lleva años, esto de quemar los humedales para preparar tierras para la ganadería, para la agricultura, para los negocios inmobiliarios. En los dos años de pandemia lo vimos acá intensificándose porque nos llegaba el síntoma de esto, que es el humo, ¿no? Que es ese humo de lo que se quema en los humedales, de la vida que queman en los humedales. Así que bueno, vamos a estar hablando con Catalina, con Daniel Huelín Tulián, él es brigadista y bueno, estuvo intentando apagar focos en el delta, en los deltas del Paraná, acá enfrente de la ciudad de Rosario, por jurisdicción de Entre Ríos, de la Intendencia de la Victoria. Y bueno, él estuvo difundiendo un mensaje sobre su testimonio de lo que vio en los humedales del Delta hace unos días atrás. Así que bueno, Daniel, te damos la bienvenida. Hola. Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Hola, buen día. Bienvenida. Bien, gracias Daniel acá por tomarte el tiempo y por difundir esto tan importante. Así que bueno, si querés empezar a contarnos. Bueno, ¿cómo le va? Bueno, sí, yo soy Dani Tulián de San Marcos Sierra, un pueblito ubicado en Córdoba. Y hace un tiempito estuve por Rosario, la verdad mi misión era otra. Yo soy arropero, producimos arrope, café y soy compositor, me gusta la guitarra. Estaba con esa misión viajando, ¿viste? Pero ya cuando me estaba pegando la vuelta, me uní a un grupito que tenían interés de ir a ver qué estaba pasando en el Paraná, que hace dos años que se vienen quemando y que las autoridades verdaderamente no están pudiendo apagarlo. Así que esa inquietud se tomó la valentía el día domingo pasado, y se organizó un grupito más o menos de 14 personas y fuimos a ver lo que pasaba y también que cuente con nuestra ayuda también para hacer el trabajo de apagar los focos, digamos. Así que fuimos con motobombas, con herramientas, con mochila de agua. Muchas personas no eran brigadistas, pero tenían la intención también de ayudar. Así que bueno, nos encontramos con la siguiente situación de ver bomberos que estaban haciendo contrafuego con un fuego que no estaba, un avión que no era hidrante, era un avión pesticida. Verdaderamente era un circo todo, lo que vimos con nuestros propios ojos. Después en el desenlace, ellos también se conocían porque nosotros pudimos laburar en conjunto con ellos. Después hay un relato que yo hice, pero no sé si contarlo específicamente, si les parece. Sí, ¿por qué no? Sí, contalo. Estaría re bueno que cuentas, sí. Sí, bueno, nosotros llegamos al lugar, yo pedí laburo en conjunto con ellos, uno de ellos me dijo que sí, pero que aguardábamos un segundito que iba a venir un avión hidrante a hacer una descarga. Lo cual a mí me pareció raro porque el fuego era muy pequeño, era un poquito muy pequeño que no, lo entre todo ahí podíamos apagarlo, no hacía falta ni mochilas de agua, con chicotes ya lo apagábamos. Pero bueno, no quise contradecir. Y nos retiramos con mi equipo, y cuando pasó el avión hizo la descarga, no menos de 100 litros, porque era un avión pesticida, los aviones hidrantes suelen tirar 600 litros de agua. Cuestión que cuando yo empiezo a laburar, viene uno y me dice que no lo podíamos hacer. Era el jefe, que se presentaba como jefe de su grupo, eran ambientalistas federales, ambientalistas forestales de la nación, y que nosotros no estábamos identificados ni uniformados, entonces teníamos que retirarnos y dejarlo a ellos, que eran los profesionales. Y yo le dije, pero su amigo, o sea, su compañero nos dijo que sí, que podíamos laburar. Y estos son foquitos que lo podemos apagar rápido, hacemos un perímetro, le colaboramos y ya está, le digo, ¿viste? Cuestión que él no quiso aceptar esa ayuda y nos dijo que iban a hacer un contrafuego que deberíamos retirarnos. Y yo le dije, ¿pero por qué vas a hacer un contrafuego con otro fuego que no existe? Y si esto lo apagamos hasta con las palas, le digo yo. Y se retiró, no me respondió más. Cuestión que yo, con mi compañero Facundo, nos pusimos a apagar todo ese radio, esa islita que eran 20 metros, por lo menos, no era mucho, verdaderamente. Menos, estamos hablando de un radio de 14 metros y foquitos muy chiquititos, verdaderamente no era un fuego. Cuando nosotros terminamos de apagar, empezaron a prender ese contrafuego atrás nuestro, ahí es donde yo hay un video que muestro que lo están prendiendo. Entonces me acerco impulsivamente a decirle por qué estaban prendiendo, cuál era su estrategia. Y verdaderamente hubo tironeos, palabras, no de violencia, pero bueno, una compañera nuestra pidiéndome que por favor no entreguen a los bomberos que ya estaban trabajando, sin saber lo que había pasado en el campo, venía de afuera. Yo decidí unirme al grupo y no crear ningún conflicto. Pero la potencia era grande, realmente estaban quemando sus ojos. Un compañero nuestro se quedó a hablar pacíficamente con este grupo y después nos resaltó de que habían reconocían que estaban haciendo mal trabajo, pero que seguían órdenes de sus jefes. Después salimos, nos reunimos todos juntos de dos gendarmerías. Nos dijo que nos teníamos que retirar. Nos retiramos, pero entre charla con ellos, porque no nos trataron mal en ningún momento, la verdad nos trataron bien, nos hablaron, nos dijeron en las buenas, pero que reconocían y que ellos venían viendo también de que al costado de la ruta solían prender a propósito y que después lo apagaban, pero que no entendían muy bien por qué ni para qué. Así que, ¿y quiénes lo hacían? Así que bueno, nosotros subimos todo eso, se viralizó el video, el relato que escribimos con mi compañera Mai, y me empezaron a llamar de todos lados. Después, en el deslance de los días, se conectó una chica del avión, también contando su verdad, y que no le había gustado en principio el video, pero después charlando con una de las compañeras, que le explicó que nosotros habíamos estado en el lugar y habíamos visto esa situación, le dijo que bueno, que en verdad a veces suelen prenderlo al costado de la ruta para joder a la gente, como algo así nos dijo, pero que hay un foco principal quemándose el humedal y que es más grande, que ahí hay gente dejando la vida y que están laburando hace tiempo. Cuestión que yo no lo vi eso con mis ojos, no puedo decir nada, pero se está quemando hace 2 años. Con la tecnología que tenemos y la cantidad de avión y la cantidad de personal, para que solo estén los de ambientes forestales de la nación y que no haya bomberos de Entre Ríos, ni de Rosario, ni de otras partes del país, me parece raro que no se haya apagado en 2 años un incendio. ¿Te das cuenta? Así que, bueno, yo la verdad que intenté hacer una brigada más organizada, con más número de gente, que no puedan respaldar ciertas organizaciones, la multisectorial, las ONG, porque la verdad que vimos un escenario gigante, es un monstruo con el que nos enfrentamos, y tampoco quería arriesgar, ni quiero arriesgar la vida de nadie para ir. Y consulté con el intendente, también le pedí permiso, pero ellos no se hacen cargo, que me tenía que hablar con las fuerzas federales y con lo de la ambientalista forestal de la nación. Así que bueno, decidí, opté por mi propia decisión, volverme para mis pagos. Porque acá también hay otra lucha en Córdoba. Están haciendo la autovía, también hay focos, hay incendios, ahora hay mucha sequía. Han intentado prender también en Capilla del Monte. Entonces es una lucha que no termina y parece ser que está recién empezando. Pero hay que despertar. Mi mensaje para todo Rosario, para todo el país, para todo el mundo, es que despertemos como pueblo. Que nos están destruyendo el planeta. Y que cuando despertemos puede ser irreparable esto. Es que es irreparable. 400 años tarda para regenerarse el suelo. Y cuando nos demos cuenta, vamos a estar flotando entre soja y vaquita. Terrible lo que contás, Aniel, y es re valioso lo que contás, o lo contás en primera persona, de haber estado ahí y que, nada, da cuenta de que no apagan el fuego porque no quieren, porque es lo que decís vos, que tienen la tecnología para apagar el fuego y tienen todos los recursos del Estado para encontrar a los responsables del fuego, ¿no? El problema es que, bueno, los responsables del fuego son los mismos que debería apagar el fuego, que encienden el fuego, ¿no? Con este modelo extractivista que avanza a paso aquí en nuestro país. Y todo esto que decías vos, ¿no? Como un circo, porque están los faros de conservación, ahora están las fuerzas federales, esto, ¿no? De un poco con la lógica perotista del gobernador de la provincia de Santa Fe, ¿no? De paz y orden, ahora están las fuerzas federales. Y el fuego está avanzando y nos llega el humo es un síntoma, ¿no?, de lo que nos está llegando, pero hay que pensar que lo que se está quemando, y es re importante para concientizar, y vos sos brigadista y conocés, también estás hablando con un conocimiento de causa, ¿no? Sí, sí, totalmente. Para mí esto... Hay que organizarse y que las asociaciones ambientales, la multisectorial, todos los sectores populares, que ayuden y comuniquen a la gente de que las autoridades no están haciendo nada. Están quemando. Ellos mismos le están quemando. Incluso ya salieron acusados de que hay dueños de pasto, un montón de gente, intendentes, que tienen campos, hectáreas ahí. ¿Te das cuenta? Ya hay investigadores, ya hay causas penales, abogados que están haciendo lucha. Y que, bueno, tenemos que reaccionar porque están quemando todo. O sea, nos tenemos que reagrupar, ser valientes, y el que sienta que puede ayudar, que ayude. Y que deje de lado un poquito sus cosas personales, porque están quemando su casa. La casa de nuestros hijos, de nuestros nietos. Dani, ¿te das cuenta? Por avaricia porque y poder, porque estos son completamente intereses de poder y económico. Haciendo una línea de tiempo para atrás, vos nos decís que, bueno, hace 2 años que está prendido este incendio, ¿no? Ya un poco con tu relato nos damos cuenta que esto es intencional, ¿no? Pero si nos vamos un poquito más atrás en el tiempo, acá en la provincia de Córdoba, cuando quemaron 444 mil hectáreas en un ratito, ¿te acordás? Que había había un abandono total de las fuerzas en el territorio, o sea, dejaban que se quemaran las casas, ahí fue donde se armaron todas las brigadas en Córdoba con una innumerable cantidad de gente, de vecinos, que empezaron a armar brigadas civiles para apagar los fuegos porque no había nadie que los apagara. Hasta que un día llegó Cabandier con todo el... ¿Te acordás que Schiaretti no quería ayuda nacional? Hasta que en un momento llegó Cabandier con todas las fuerzas, las fotos, los aviones, pero ya estaba todo quemado. Digamos, muchas fotos. Sí, o sea, esta política no es de ahora, no es solamente en las humedades, la vivimos acá en Córdoba. Pero ahora la diferencia es que directamente no están dejando ayudar a los brigadistas, digamos, porque aparece gendarmería, como nos contás, aparecen todos los bomberos que supuestamente tienen que apagar los fuegos, pero no los apagan, sino que prenden contrafuegos para seguir quemando. O sea, es una adversidad muy grande hoy, como brigadista, te pregunto, poder hacer algo. Y yo lo que estaría bueno hacer, digamos, que creo que ya lo están haciendo, poder entrar por medio de la ley que los brigadistas tengan ese rol también y que le den ese lugar en los incendios para poder colaborar. Así que me parece que hay que ir por ahí y bueno, verdaderamente de forma independiente, porque ya sabemos que la institución y con jerarquías de jefe siempre tienen trabas, digamos, por todos lados. Y los bomberos tienen todas las mejores intenciones, pero hasta que no son autorizados de alguna manera por sus jefes, y los jefes por los otros jefes, que hay jefes por todos lados, hasta que no sé qué, o sea, no llega el fuego, se come todo, ¿te das cuenta? Claro. Y la diferencia clave en esta zona, lo que yo viví personalmente, que yo fui como autoconvocado, como un vecino, como un de pueblo originario, un come chingón, que te está quemando tu casa, yo fui a colaborar y vi que el bombero prioriza la población, la casa. Mientras tanto, puede quemarse todo el monte y no van a ir a apagarlo. En cambio, el brigadista va y se mete más adentro y apaga el fuego. ¿Cómo estás? Buen día. Sí. Bueno, nada, preguntarte, como para cerrar un poco la nota, clarísimo el panorama que nos pintás y lo que nos contás. Acá en Córdoba hemos presenciado de mano de brigadistas, por ojos de brigadistas conocidos acá de la zona, que ha pasado lo mismo, digamos, ¿no? Hemos tenido zonas que se han liberado, donde los bomberos se han retirado, también, ¿no? Por órdenes, ¿no? Porque los bomberos, tenemos que recordar eso, ¿no? Que es una organización verticalista que cumple órdenes y que, bueno, cuando le viene la orden de arriba tienen que hacer lo que les dicen, no les queda otra. Vamos a estar seguramente siguiendo muy de cerca el tema del fuego y nada, si querés, como para cerrar, si tenés algo más que agregar a esto que nos estabas contando, y vamos cerrando la nota, ¿te parece? Bueno, sí, yo verdaderamente mi mensaje personal al pueblo, a todo lo que sentimos ser hijo de la tierra, que nuestra madre está sufriendo por nuestra manera de actuar, nuestra avaricia, nuestra codicia, poder, control. No hay control alguno, nosotros no somos seres superiores. Y acá están muriendo muchas especies, están muriendo árboles, la biodiversidad, lo que nos da la vida, la fuente de vida. Entonces tenemos que despertar y cuidar y volver a la raíz, a la esencia, que el progreso no asegura un crecimiento de nada, al contrario, está destruyendo la vida. Yo quiero destacar esto, ¿no? Lo que venimos hablando de que estos fuegos que se repiten en la selva misionera, en las sierras, en los humedales, tiene que ver con este modelo, ¿no? Este modelo extractivista de saqueo, bueno, que quiero decir viene desde la colonización, ¿no? Y que se profundiza cada vez más, que tiene que ver con la ampliación de la frontera ganadera, agrícola, inmobiliaria, y que solo favorece a unos pocos. Entonces, cuando hablamos de, bueno, los bomberos reciben órdenes, bueno, las organizaciones socioambientales acá en Rosario están haciendo circular unos flyers, unas imágenes acerca de los responsables, y me parece que está bueno nombrarlos, que es Pablo Hapkin, el intendente de la ciudad, Juan Cabandía del ministerio, Perotti, el gobernador, Mayuco, que es intendente de Victoria, Gustavo Bordet, que es el gobernador de Entre Ríos, Santiago Pasaglia, que es hermano de el Pasaglia que gobierna la intendencia de San Nicolás, en donde también están destruyendo una reserva para un proyecto inmobiliario, y todos los empresarios, entre los cuales están, por ejemplo, los hermanos Baggio de los Juguitos. Entonces, bueno, está, me parece importante nombrarlo, porque decimos, bueno, reciben órdenes de las autoridades. Bueno, las autoridades son los distintos gobiernos provinciales, municipales y el nacional, que quiero decir, del cual la vicepresidenta también es gobierno. También forma parte de este gobierno. Así que son cómplices. Ahí están los todos cómplices y responsables. No dejemos de nombrar. Daniel, te agradecemos un montón porque es valiente también que pudieras contar esto. Muchas gracias por la invitación. Y destacar que si nos organizamos, sí se puede, y tenemos el ejemplo de Chubut, que sigue aún frenando la megaminería. El único camino es la organización, ¿no, compañeros? Así que ahí para ese lado vamos. Bueno, les agradecemos mucho. Gracias, Daniel. Gracias, Steffi. Te mandamos un fuerte abrazo. Y nada, seguimos en contacto. Estamos organizando, no. Estamos nomás en eso. Muy bien, era nuestra compañera Steffi en red con Dani Tulián, ¿sí? De la comunidad acá de San Marcos Sierras, con Mechingona. Brigadista contra los fuegos, nada más y nada menos que un poquito de experiencia, ¿no? Sí, un brigadista que nos cuenta un relato donde está todo armado. Con sus propios ojos, así, en primera persona. Como nos vamos a un temita musical. ¿Qué estará haciendo el operador en este momento? No sé, vamos a ver qué pergeña hay por ahí. Acá atentamente siguiendo todas las vicisitudes. ¿Han escuchado bien? ¿Ha estado todo bien esa entrevista? Sí, realmente, sí. Yo creo que hay sí. Unas conexiones que... Hemos mejorado algunas cositas. A mí me tiene muy sorprendido cómo se le saca agua a las piedras a la tecnología también. Porque esas conexiones, incluso la otra vez éramos como 5 o 6 en una de esas conferencias de varios lugares. Muy, pero muy bien. Mientras nos vamos preparando para lo próximo, que tengo entendido será conectarnos acá con gente del Valle. Sí, sí, por supuesto, vamos a hablar con Juan Jacobs de Radio Panamericana, defensor ambiental de Punilla, que bueno, va a tener que contarnos algunas cositas. Bien. Bueno, yo propongo un poquito de musiquita, suavizamos con Puente Celeste, Milonga del Bicho Feo. ¿Qué les parece? Me gusta.

desaparez. Rompí con la costumbre. La Red Nacional de Medios Alternativos presenta una alternativa a la información de los medios hegemónicos. Enredando las mañanas. En cada radio de la red, para todo el país. Bueno, muy bien, continuamos. Último bloque del Enredando las Mañanas de este lunes 29 de agosto. Qué rápido que pasó, ¿eh? Qué rápido que pasó. Qué lindo programa que estamos teniendo y qué buen cierre que vamos a tener con nuestra columna latinoamericana a cargo de Abner Vega Cabrera desde Chile. Te lo tenemos en línea, ¿no? Lo tenemos en línea. No sé si nos estás escuchando, Abner. Buen día, muy buenos días. Buen día, escucho súper bien. Bueno, que tengan muy buenos días, che, compañero acá. Bueno, muy contentos de tenerte una vez más, como todos los lunes aquí, con esta columna, con la realidad de Chile, con todo lo que anda pasando por ahí, del otro lado de la cordillera. Bueno, todo tuyo el aire. Contanos, ¿de qué vamos a estar hablando? ¿Cómo viene el tema de la prueba? No sé, ¿por dónde vamos a empezar? Mira, me da la impresión que algo fundamental de comentar es la detención durante la semana pasada de Héctor Yaitul. Exacto, muy bien. Héctor Yaitul es líder de la Coordinadora Arauco Mayeco, una organización mapuche que es de las más conocidas, de las más antiguas, 20 años, más de 20 años, y fue detenido el miércoles 24 por la Policía de Investigaciones de Chile, entre otras cosas, acusado de robo de madera. Entonces, es importante abordar este tema, por cuanto el robo de madera es uno de los elementos que constantemente levanta el empresariado y la derecha para exigir mayor militarización en la zona mapuche. Y por otro lado, las organizaciones mapuche han denunciado sistemáticamente que la mafia del robo de madera no tiene que ver con la acción que desarrollan las comunidades mapuche o las organizaciones mapuche, sino que tiene que ver con una mafia bien organizada que implica en muchos casos a empresas. Entonces es importante abordar un poco este tema, porque si bien es cierto, la CAM es una de las organizaciones del movimiento autonomista mapuche, existen varias organizaciones y la persecución en contra de todo el movimiento autonomista mapuche tiene uno de sus ejes fundamentales en el supuesto robo de madera. Las organizaciones mapuche, las comunidades mapuche, es cierto que en algunas ocasiones recuperan madera de predios que ellos están en procesos de recuperación o de predios que han pertenecido a sus ancestros y que ellos reclaman como propios. Por tanto, dicen, bueno, esta tierra es de mi familia, entonces yo entro y recupero madera. Pero es muy poco. Y la cantidad de madera que estamos hablando en el sur de Chile son siderales. Entonces, ¿por qué se produce la detención de Héctor Yaitul? Y aquí uno puede inmediatamente hacer una suposición. Uno puede decir, mira, da la impresión de que los asesores y asesoras del presidente Boric aconsejaron atacar al movimiento autonomista mapuche como una forma de entregar señales de tranquilidad a los mercados, a la economía, como una señal, como una respuesta a las exigencias del empresariado y también como una prueba de blancura frente a posturas más conservadoras o de derecha en el marco de la discusión por o la campaña por aprobar o rechazar la propuesta de nueva constitución. Entonces, por ahí algunos asesores pareciera que le dijeron a Boric, mira, si tú golpeas al movimiento autonomista mapuche, vas a demostrar que este gobierno no ampara el terrorismo, vas a demostrar que este gobierno no ampara el robo de madera, vas a demostrar que este gobierno está atacando a la delincuencia y está enfrentando la violencia, y eso va a posicionar de mejor manera al gobierno y va a posicionar de mejor manera la opción apruebo en el plebiscito. Pero, nuevamente uno podría elucubrar aquí que el tiro le salió por la culata, como se dice en un dicho popular antiguo. Al parecer se dispararon en el pie, o sea, trataron de buscar un objetivo y consiguieron otro. Porque en esto del tema del robo de madera, es complejo, porque hay una antigua investigación que data más o menos del año 2015 del Servicio de Impuestos Internos en Chile, que ha investigado en algunas zonas del territorio mapuche, en algunas zonas ha investigado esto del robo de madera y presentó en su momento 16 querellas, y esas querellas apuntaban a pesquisar nada menos que 6.200 millones de pesos, 6.200 millones de pesos en impuestos que no se pagaban por operaciones fraudulentas en el tema de la madera. Y no hubo muchos resultados concretos en términos de procesamientos o condenas. Además, de forma muy misteriosa, esta investigación exhaustiva que se estaba llevando a cabo se suspendió cuando asumió Piñera. Asume Piñera y se frenan estas investigaciones en profundidad, y la razón es bastante clara desde mi punto de vista, porque muchas de esas investigaciones apuntaban a empresas más o menos grandes, como por ejemplo la empresa Innovaciones Forestales, o la empresa Forestal Los Acacios, o la empresa Pilpilco, o la empresa Belén, que estarían en la compra de madera robada, o que estarían defraudando al fisco con impuestos y formas fraudulentas de compra y venta de madera. Pero, más aún, todo esto finalmente apuntaba a una gran empresa forestal, que es Forestal Volterra, de capitales japoneses, y que esta empresa sería la que finalmente exportaba esta madera desde Chile. Entonces, esta investigación estaba llevando directamente a un entramado de pequeñas y grandes empresas, incluso de capitales extranjeros, que estaban involucradas en el verdadero robo de madera. En la actualidad, para tener como en consideración el tamaño de esta empresa, en la actualidad esta empresa Volterra está tratando de retirarse de ese territorio que se está investigando, que es la zona en Chile de la octava región de la provincia de Arauco, comunas de Contul, Motirúa, Cañete, que es una de las zonas donde han habido hartos conflictos entre el Estado chileno y las comunidades mapuche en las últimas décadas, y esta empresa está tratando de vender nada menos que 13.000 hectáreas de plantaciones forestales. Quiere deshacerse de estas plantaciones forestales producto de todas estas investigaciones antes que avancen y antes que hayan a lo mejor detenidos o condenas por fraude al fisco, por robo de madera o por lo que sea. Y por otro lado, también tenemos que recordar que en Chile un ex capitán de carabineros viene denunciando hace muchos años montajes, autoatentados y robo de madera. Este capitán, ex capitán, perdón, de carabineros, Miguel Toledo, él después de salir de la institución se dedicó al comercio de la madera, y él denuncia a sus ex compañeros por intentos de chantaje, de extorsión, por hacerse autoatentado y por participación directa en el robo de la madera. Dice que hay implicado carabineros activos y carabineros en retiro, y algunos de esos carabineros en retiro estuvieron en su momento implicados en la operación Huracán, que fue un montaje de carabineros para inculpar a distintos líderes mapuches y tomarlos detenidos y encarcelarlos, y que finalmente se destapó que era una mentira, e incluso hasta el día de hoy hay procesos judiciales abiertos por este montaje que hizo el Estado chileno, en donde se espera la reparación de estos líderes, a estos líderes que fueron falsamente inculpados. Entre ellos también estaba inculpado en la operación Huracán Héctor Yaitul, que ahora ha sido detenido nuevamente. Y el ex capitán de Carabineros, Miguel Toledo, no solamente denuncia participación de carabineros y ex carabineros, sino que además también de personal de la Armada chilena, es decir, de la Marina. Entonces, es una situación de larga data que tiene muchos actores, que mueve muchos millones de pesos, pero parece que acá el hilo se corta por lo más delgado, como dice el dicho, y entonces el gobierno decidió encarcelar a Héctor Yaitul buscando estos réditos políticos y buscando este mejor posicionamiento de la opción apruebo frente al plebiscito. ¿Y por qué yo decía al inicio que parece que le salió al revés esta operación? Porque en esta investigación se producen algunas filtraciones de información antes de, y parece ser que el operativo de detención de Héctor Yaitul se adelanta a lo que estaba planificado, lo que provoca además que se filtren unos audios en donde la ex ministra de Desarrollo Social de Boric, Janet Vega, digo ex ministra porque fue aceptada su renuncia inmediatamente después de la detención de Héctor Yaitul, porque se filtran unos audios donde una funcionaria del ministerio, a nombre de la ministra, llama hace algunos meses a Héctor Yaitul intentando hablar con él. Entonces, a partir de esto, la derecha exige la salida de la ministra y Boric se ve obligado, por un lado, a aceptar la renuncia de la ministra Janet Vega, que además era la encargada de la coordinación de varios ministerios en la macrozona sur para el tema mapuche. Entonces se ve Boric obligado a que salga su primera baja entre los ministerios, salga Janet Vega, y además se producen estas filtraciones de información que no está claro si son desde Fiscalía, que investiga, o desde la Policía de Investigaciones, que es la que ejecutó la detención. Entonces, fue una operación orquestada desde el gobierno que salió mal al parecer, pero que hoy día tiene preso a Héctor Yaitul, uno de los líderes de la CAM. Abner, hola. Sí. ¿Me escuchás? Es la primera, sí, la primera baja, ¿no?, concreta del gabinete de Gabriel Boric, ¿no? Así es. Así es. Desde su asunción. Así es, y se especula que lejos de apuntalar la opción apruebo, por las repercusiones inesperadas que esto tuvo, podría incluso afectar a la prueba, ya que se produce la salida de la ministra con estas acusaciones por parte de la derecha de tener nexos con el terrorismo mapuche, en fin. Además, hay otra arista también importante tener en cuenta, y es que a principios de este mes se trasladó al teniente coronel Cristian Beltrán Alarcón de Carabineros, quien se desempeñaba como jefe de la inteligencia de la macrozona sur, y le trasladan, siendo jefe de la inteligencia para todo el tema mapuche, lo trasladan a Santiago, a específicamente una comisaría de Puente Alto, y en eso hay una investigación de un medio de comunicación que acusa que él está investigado por cuestiones de violencia, perdón, por cuestiones de robo de madera, y por algunas cuestiones administrativas. Después Carabineros lo desmiente, en fin, pero es muy sospechoso que el jefe de inteligencia Carabineros, días antes de la detención de Héctor Yaitul, sea trasladado hasta la región metropolitana. Entonces es un tema candente, es un tema que ha provocado múltiples reacciones y consecuencias, y que también estaría afectando de alguna forma los resultados del plebiscito del 4 de septiembre con el apruebo y el rechazo, que además, en paréntesis, para cerrar, el día de ayer hubo actos en todo el país, tanto del apruebo como el rechazo, y con expresiones de violencia y con ataque, fundamentalmente por parte de algunos, una caravana del rechazo que se enfrentó con una caravana de ciclistas por el apruebo en Santiago, y que hubo algunos heridos y cosas por el estilo. Bueno, muy bien, Albert, te agradecemos mucho, muy claro como siempre, te mandamos un gran abrazo desde aquí, desde Córdoba, desde Argentina, Y bueno, seguiremos expectantes esta situación en semanas próximas. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias, un abrazo para ustedes también. Bueno, muy bien. Era nuestro compañero Abner Vega desde Chile, nos estaba informando sobre todas estas situaciones en el país vecino. Nosotros nos tenemos que ir, ya está, sí, se acabó. Se nos pasaron las 12. Bueno, esto fue Enredando las Mañanas aquí desde Radio Roja en el Valle de Punilla. Mañana desde Florencio Varela en Radio La Barriada, claro. Sí, en Enredando. Nos encontramos el próximo lunes, ¿eh? Chau, chau. Nos vemos. Old pirates, yes, they're all by. Sell out to the merchant ship. Minutes after they took eyes from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. Move forward in this generation triumphantly. Won't you help me sing these songs of freedom? It's all I ever know. At these redemption songs, songs of freedom, redemption songs, songs of freedom. Emancipate yourself from mental slavery. Numbers yourself can change your mind. Have no fear of atomic energy, cause none of them can stop the time. How long must they kill our brother while we stand around and look? Some say it's just a part of it. Got to fulfill the book. Won't you help me sing songs of freedom? It's all I ever know. Of these redemption songs, songs of freedom, redemption songs. These songs of de lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredate.